Porque ahora querernos es complicado. Si antes no podíamos estar separados. Quizás no fue perfecto, pero mi amor por ti era honesto. Ya no sé si fue por mí o fue por alguien. Hasta tu forma de mirarme la cambiaste. Y ahora me siento tan tonta, no sé cómo no lo vi antes. ¿Cómo pudiste soltarnos si nos costó tanto encontrarnos? Qué poco duró el para siempre, me va a costar mucho poder olvidarnos. Y dime por qué me soltaste, dime cuándo dejaste de amarme. Si te di todo lo que soy, te entregué el corazón, no supiste cuidarme. Tú y yo no peleamos. Hoy te entregué el corazón, no supiste cuidarme.